Aquí, por ejemplo, en la categoría 1, que es lo que lo mencionan, los apoyos van desde 350 mil pesos hasta 6 millones de pesos. Máximo que podemos apoyar pesos o 6 millones de pesos. Y mencionaba mucho a Jorge Celis de Mazatlán, porque es un empresario que se metió en la plataforma del INADEM. Si ustedes acceden a inadem.gov.mx, van a ver, darse cuenta que todos los fondos que tenemos traen tutoriales, es decir, están hechos para que ustedes mismos puedan subir sus proyectos. Si alguien conoce su, si alguien conoce su negocio, sus empresas son ustedes mismos. Entonces, realmente es muy amigable. Entonces, alguno de ustedes ha hecho una compra por internet de cualquier tipo, o han ido al cine por medio de comprar en internet, o algunos de ustedes lo han hecho el formulario de la visa por internet. También es más difícil el formulario de la visa que un fondo de INADEM, pero sí hay una subcultura, sobre todo aquí en Sinaloa, de que los fondos son muy lejanos y es muy difícil accederlos. La verdad es que no, tenemos muchísimos casos de empresas que ellos mismos, ya sea a través de sus colaboradores o el mismo empresario, hacen todo el proceso. Nosotros, como Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado, podemos asesorar y acompañar. No podemos hacer el proyecto porque no podemos ser juez y parte. Es algo que como delegación de economía, no nos lo permite la norma. Y el Estado anteriormente hacía proyectos, ahorita está más en la dinámica de asesorar, pero sí lo podemos hacer. Pero también, como dice Enrique, hay consultores, hay empresas que se dedican a gestionar fondos. Dentro de este sector, como en cualquier otro, hay de todo. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente pilla, hay gente que cobra por adelantado, ni siquiera tiene el folio. Nos hemos encontrado todo tipo de historias, inclusive una que sí tuvimos que tomar acciones penales, legales, perdón, en el ramo penal, porque se estaba solicitando fondos para el público. Pero cuando es gente privada, yo lo que sí les diría es acercarse al gobierno del Estado, o alguna de las empresas, porque el gobierno del Estado sí tiene un estado de consultores que son serios, que ya tienen un historial de bajar recursos. Hay unos que les va muy bien, afortunadamente. Y sobre todo con las reglas caras de juego, un contrato de por medio. La mayoría, un buen consultor no te cobra el anticipo, te cobra ya que baje el recurso. Por lo general, esa ha sido la dinámica de los consultores serios, o a los que les ha ido bien. Pero yo los invitaría a que revisaran las reglas de operación. Ahí en la página de inadem.gov.mx, que ahorita viene la presentación, para que se den cuenta que ya hay un tabú de que los fondos son muy difíciles de bajar, que los fondos son muy difíciles de participar, ya no existen.